muy especial. Hoy se está cumpliendo de manera exacta el 93 aniversario de nuestro día. Bajo una propuesta por allá en el año de 1917, precisamente como un homenaje a aquellos maestros que decidieron sumarse al movimiento revolucionario de 1910 al 17. Maestros muy conocidos, obviamente, como el maestro Otilio Montaño, una pieza importante en el Ejército Libertador del Sur, y un sinnúmero de maestros rurales anónimos que abonaron con su sangre precisamente para llegar al constituyente de 1917, para dar origen al artículo tercero constitucional, que en el periodo postrevolucionario y sobre todo del 82 a la fecha, vemos cómo los gobiernos neoliberales pretenden arrebatarnos esos derechos, esas conquistas que costaron sangre. Hoy nos encontramos presentes los maestros de la dignidad, los maestros que sembramos conciencias, los maestros que aspiramos la transformación no tan solo de la educación, sino de la patria. Maestros que estamos conscientes de que no tenemos otro camino que sea la organización, que sea la resistencia de manera colectiva como lo venimos dando con compañeros de otras secciones hermanas, como lo venimos dando con compañeros trabajadores de otros sectores. Hoy nos queda claro que el embate de la clase política a través del Congreso de la Unión, a través de esos espurios diputados y senadores, conjuntamente con sus partidos políticos, no responden a los intereses de los trabajadores, no responden a los intereses del pueblo. Bastaría con revisar esa rebeldía que sobre todo en estas últimas semanas se viene mostrando a lo largo y ancho del país. Bastaría con revisar esa muestra precisamente que se dio el domingo pasado en la Ciudad de México, con una marcha que salió desde la ciudad de Cuernavaca, donde participamos un sinnúmero de referentes de todo tipo de movimientos, porque coincidimos que hoy es el pueblo el que tiene que salir al frente para detener estas políticas depredadoras, estas políticas que van por lo poco que le queda al pueblo, que van por lo poco que nos queda a los trabajadores. Bastaría con revisar cómo los empresarios, los verdaderos patrones, los amos de la clase política, hoy echan las campanas al vuelo cuando Calderón hace unos días anuncia que va a abrir Petróleos Mexicanos a la privatización, que va a abrir la venta de acciones de Petróleos Mexicanos, y cómo inmediatamente le aplauden y responden que ese mismo camino esperan para todas las empresas públicas, y obviamente en donde pretenden que vaya también la educación. Pero aquí estamos los maestros conscientes, los maestros que caminamos con la bandera de la dignidad muy en alto, para decirles que no vamos a bajar la guardia, para decirles que vamos al lado de los trabajadores, al lado del movimiento popular aquí en Puebla, para poder conformar ese frente. Bastaría con revisar, pues, cómo la inconformidad de más del 50% de los mexicanos está presente. Hoy le decimos desde este espacio al gobierno de Moreno Valle que nos queda claro la relación de la nefasta y criminal Gordillo con este actual gobierno, de que no estamos de acuerdo con las políticas en materia educativa que ya se ven caminar, que ya se ven a la puerta, y lo estaremos haciendo también en su momento ante el Congreso del Estado, ante todas las instancias que de alguna manera tienen que ver con el caminar, de la disque legalidad de la clase en el poder. Hoy, compañeros, nos da gusto pues, que estemos aquí presentes, aquellos que hemos logrado vencer el miedo, aquellos que hoy entendemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es nuestro, el sindicato es de los trabajadores. No estamos de acuerdo con quienes dicen que hay que dejar la relación bipartita ahora solo en manos del Estado, solo en manos de sus representantes. De ninguna manera, señores, desde aquí les decimos a aquellos que le apuestan a esta iniciativa de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no es de la Gordillo ni de su cártel que tiene regado por todo el país. El CENTE lo reivindicamos los trabajadores y vamos por la recuperación del mismo. Desde todos los rincones de la patria tenemos compañeros y compañeras que hoy deben estar haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, dando muestras de que vamos transitando por el camino correcto para poder detener el embate de esas políticas neoliberales, de esos gobiernos, de esa clase política. Compañeros, hoy rendimos homenaje pues a todos aquellos compañeros maestros que han abonado con su sangre la defensa de la educación pública. No olvidemos que por allá en la década de los 30 de la región de Tocitlán, de parte del estado de Veracruz, tenemos a nuestros hermanos y compañeros mártires, maestros rurales que fueron cobardemente asesinados por las huestes de los cristeros. Hoy nosotros estamos tomando la estafeta, compañeros. A nosotros nos toca continuar esa lucha a fin de detener esos intentos de conculcar nuestros derechos. Adelante, compañeros, y felicidades a todos y todas, cada uno de ustedes que hoy nos dimos cita, y llevemos pues este mensaje a nuestros compañeros de las diferentes regiones. Adelante, compañeros, el triunfo está cerca. Gracias, compañeros.